Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Para todos, todo, nada para nosotros. El pueblo pide tierra y libertad. Todos los olvidados y los sin rostros no van a callar. Los desaparecidos, ¿dónde están? Clandestino y sin amparo, malviviendo en la miseria, sin el pan ni sin la tierra, pisadas por el Estado, refugiados sin tutela, víctimas de una masacre, condenados por las guerras. El ejército zapatista de liberación nacional y las madres de la Plaza de Mayo gritarán: la guerrilla nunca acabará mientras vaya. Justicia, igualdad, caminando se hace el camino. Camino de respeto y paz. Para todos, todos, nada para nosotros. El pueblo pide guerra y libertad. Todos los olvidados y los sin rostros no van a callar. Los desaparecidos, ¿dónde están? Para todas, todo, nada para nosotras. El pueblo pide tierra y libertad. Todas las olvidadas y las sin rostros no van a callar. Las desaparecidas, ¿dónde están? La la la la la la la la la la la la la. La vida tiene un nombre que se llama libertad. La la la la la la la la la la la la la. La vida tiene un nombre que se llama libertad. La vida tiene un nombre que se llama libertad. Millones de personas que mueren sin ton ni son. Las ganas y esperanzas nunca más se perderán. Y nuestra tierra hermana sí que sobra corazón. Buenas noches, esto es Ruido Rebelde. Como todos los lunes a las 10, vamos a hablar un poquito de música. Hoy tenemos varias cosas nuevas, algún material que nos llegó de Chile, algo de Uruguay nuevo. Vamos a estar con algunas novedades de la escena local, algunas cosas clásicas. Hablar un poquito de Dinamarca, las escenas comunes que solemos manejar, la entrevista de la semana. Y bueno, vamos a arrancar. Como empezamos siempre, ya lo que nos escuchan lunes tras lunes saben cuál es el primer bloque del programa. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, pues este, como siempre, es el primer bloque y vamos a presentar una banda de León que no puse nunca todavía, que es una banda que comenzó en el 2001. Que editó también, aparte de tener mucho material y tener un sitio web donde conseguir discos, que se llama Grito Primal. Es una banda muy comprometida dentro de la escena anarquista, punk y hardcore. Estamos hablando de la banda Chazo, que hemos extraído de su disco Barrotes de Pan, de su disco Historias para no dormir, el tema Barrotes de Pan. Esta banda muy comprometida dentro de la movida under y todo lo que edita es material anticomercial. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede. Por eso estoy aquí mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la tabla del nuevo, ni acribillarte a pelotazos. Pues ya sabes que tuve que elegir otros juegos, que los jugué en serio. Yo jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida, y si te descubrían, te mataban. A la mancha y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no la olvides. Por eso no te oculto que me dieron pican y casi me revientan los riñones. Familias enteras comiéndose el aire, que es lo único que pasa entre los hombres, que se para la piel, que se para la carne, vidas que se escapan viviendo de hambre. Nos vamos a ir a Valencia, otra banda también muy comprometida en lo que es el anarcopunk y anticomercial. Vamos a hablar de la banda Costra Nostra, que de su disco autograbado y autoeditado, Atrociudad, vamos a sacar el tema No vienen por nada. ¡Os están engañando! Los falsos dioses que dirigen esta empresa no os conocen. Os han puesto delante de esas máquinas para que nunca levantéis la cabeza. Y así no os dais cuenta de que el mundo se viene abajo. Ellos y la televisión os engañan. Manejados por tu mente olvidada. Nadie hace nada por nadie. Donde todo se mueve. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Latinoamérica Rebelde. Reporte de la escena subterránea en América Latina. Bueno, si estás del otro lado y quieres contactar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559 o por mensaje de texto al 15615403-59 o mandando un mail a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Bueno, esta semana en el espacio de reporte de la escena latinoamericana te vamos a estar presentando una banda que viene con bastante proyección en la escena chilena. Estamos hablando de La Miseria de Tu Rostro, una banda dentro del hardcore DB, banda bastante novedosa. Este es un split que hicieron La Miseria de Tu Rostro y Destérix de Brasil. Vamos a estar escuchando la canción Legítima Rareza. Chile, nos vamos a ir a Uruguay, vamos a estar escuchando Septiembre 11, una banda con bastante trayectoria en la escena uruguaya. Este es un split que hizo con Asunto Pendiente, otra banda también de Uruguay. La canción que vas a escuchar es 1973, que hace referencia a lo que sucedió en Uruguay en el marco del Plan Cóndor, última dictadura también en Uruguay allá por los 70, 1973. De jóvenes.

el día 18 exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López. Recordamos que la semana anterior estuvimos haciendo mención, estuvimos editorializando respecto a lo que sucedió en este último gobierno kirchnerista, y esta semana vamos a compartir con ustedes dos testimonios. De en primer término vamos a estar escuchando la palabra de Oscar Coria, trabajador de la empresa Terrabús y despedido, que siguen en conflicto. Vamos a ir con este audio. Aparte de haber participado ya en otras acciones por el pedido de la aparición de Julio López, hoy lo que nos trae es el conflicto que tengo en la fábrica con 160 despidos y que está militarizada por la policía bonaerense, con un inminente peligro de represión. ¿Cómo está la situación en la fábrica? Porque semanas atrás hubo una represión, como bien lo mencionaba, y siguen en la lucha ustedes, ¿no? Ayer cumplimos un mes de paro total de actividad en la fábrica. A cada turno se vuelve a ratificar el paro hasta la reincorporación de todos los despedidos. La empresa hoy le descontó a los no despedidos la quincena, y los compañeros no despedidos en asamblea volvieron a ratificar el paro y la denuncia a la empresa y al sindicato que se pasó del lado de la patronal. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de lo que están viviendo los compañeros, los 160 compañeros, que empezaron a pedir mejoras sanitarias para la fábrica y de repente aparecen dándole un curso de sanidad y además alejándolo de sus compañeros? Bueno, en este mes hemos vivido de todo. Eso que decís vos, que fue tan terriblemente discriminatorio para nosotros, es algo pequeño a comparación de la represión que sufrimos hace dos lunes atrás. Los compañeros fueron gaseados, terminamos con compañeros con herida de bala de goma en la cara, en el cuerpo. O sea que eso es solamente un ejemplo de todo lo que está dispuesto a hacer esta patronal norteamericana para pasar sus planes de ajuste para que la crisis que no generamos nosotros la paguemos nosotros, los trabajadores. Seguimos en Ruido Rebelde, escuchamos el testimonio de Oscar Coria, trabajador de la empresa Terrabusi, trabajadores que siguen en conflicto, siguen resistiendo el abuso patronal y la complicidad del Estado kirchnerista. Vamos a escuchar a continuación las palabras de Germán Schiller, conocido periodista que hace el programa Leña al Fuego en Radio Ciudad todos los sábados a las 18 horas, quien en el contexto que llegamos a un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, decía lo siguiente. El régimen represó, el que secuestró a Julio Jorge López, el que lo secuestró materialmente y el que es responsable del secuestro, habrá creído que la gente con el tiempo se va a olvidar. Esta marcha, en medio de este tiempo inclemente, por momentos llueve, hace frío, la multitud es una maravilla, y estamos acá presentes para pedir la aparición con vida de Jorge López y el castigo a quienes lo secuestraron. ¿El gobierno nacional está escuchando esta protesta, la aparición con vida de Jorge López? No tengo idea si están escuchando, pero deberían escuchar, deberían escuchar. Lo que nos decía hoy Guadalupe Godoy es que entró en una callecita judicial en la causa de Jorge Julio López. ¿Cómo lo visualiza usted? Mira, yo tengo una expectativa con la justicia. Creo que lo que hay que hacer es seguir movilizando al pueblo y la movilización popular es que finalmente la lleva a triunfar. Además de que remarcar, como vemos en la buena manera, hay muchos que la manera se anunciaron en Ruda, ¿no? Hay muchos, pero no solamente desaparecidos. En este régimen que se dice de derechos humanos, 33 hasta ahora, como lo ha documentado la Corretti, hay más de 2.600 muertos por gatillo fácil, o sea, de personas desarmadas. Alrededor de la mitad corresponden a la época kirchnerista, o sea, alrededor de 1.200 personas asesinadas durante el gobierno de los derechos humanos. Bueno, escuchamos las palabras de Hermann Schiller y les recordamos a todos los que están del otro lado que se cumple un año de la desaparición de Luciano Arrúa, joven que fue visto por última vez en la dependencia policial de Lomas de Mirador, y desde entonces no hay noticias sobre su paradero. Hay varios testimonios que implican al personal policial en la desaparición de Luciano Arrúa, que era un joven pobre, un joven trabajador que cartoneaba y que fue detenido por la policía y desaparecido. Esta semana, el sábado 26, se va a hacer una movilización y un escrache a la dependencia de Lomas del Mirador, que fue la responsable principal en la desaparición de Luciano Arrúa. Y bueno, para despedirnos del bloque antirrepresivo, nos vamos a ir con la banda madrileña del SARP, que se llama Caso Urbano, con su tema Tiempo de Represión. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Martes, 20 horas. Por tu estación de información. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo,

Bueno, lo que estabas escuchando era Los Ingobernables. Ahora vamos a escuchar la banda ya de culto de lo que es la escena Stray Age de la Argentina. Por si no lo sabés, estamos hablando de Vieja Escuela, de su disco La Mejor Elección. Vamos a escuchar una canción muy clásica de la banda que se llama Por la Igualdad. Bueno, a continuación vamos a estar escuchando Mano a Mano, una banda del hardcore local que canta Moncho, el de Minoría Activa. La canción que vas a escuchar es Complicidad. Modesto sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15 6703 6038. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Música sin fronteras. Amo y moderna, ni nejo y un blesteo asustado. Lo que vas a escuchar hoy en Rarezas Globales es Young Gun de Italia, la canción Liberati. Agradecer un mensajito que le acaban de mandar, que bueno, que por problemas de tiempo le vamos a tener que pasar la semana que viene para hablar el bloque metal. Y bueno, y seguimos en Rarezas Globales, y lo que vamos a escuchar ahora es la banda danesa, concretamente que es de Copenhague, que se llama Nuclear Death Terror, que hemos sacado un tema de su LP, Police Funeral. We'll be right back. oscuridad vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Con WDK, estamos en Quilmes. Bueno, cuéntanos un poco qué es WDK, desde cuándo estáis tocando, qué panorama tenéis, en qué estáis trabajando, qué es un poco WDK sobre todo. WDK es una banda que tiene ya un poco más de 10 años, estamos tocando de forma independiente ahora. Tenemos un disco que hemos sacado en octubre, en noviembre, que se puede bajar en WDK. www.dkoficial.com, es un disco gratuito, te lo puedes descargar ahí. Estamos haciendo una música de la cual incluye muchos estilos variados, entre el ska, el punk, el punk rock, el rock, el pop, está todo bastante mezclado. No somos de castellanos en muchos estilos, sino en mezclar lo más que podemos, y siempre de cada disco intentar darle un toque nuevo al anterior. Y bueno, ahora estamos presentando el disco que hemos sacado el año pasado, con mucha ansia de que la gente se divierta en los recitales y compartiendo con la mayor cantidad de bandas posibles de todas partes de Argentina y también afuera de la frontera. Y bueno, sabemos que es muy difícil la movida Andes, que sea autogestionado, que la movida de Lalo tú mismo es muy complicada. ¿Cómo se vive con una banda y encima que no es de acá, que es de Zárate, si no me equivoco? ¿Cómo se vive esa movida? Los primeros indicios, la colaboración entre bandas, ¿cómo se vive un principio? El paso hacia adelante, lo que es el trabajo del Aldo tú mismo, ¿cómo se vive a la distancia, la ayuda entre bandas, cómo se vive la autogestión en WDK? Es muy difícil, yo creo que desde hace años ya acá en Argentina se siente como que las bandas que son independientes les cuesta todo mucho más con las cosas que pasan en el país, se pueden perjudicar totalmente, como lo que pasó en Cromañón o cosas que han pasado en el país, que terminan perjudicando mucho la movida. Es muy difícil hoy en día hacer las cosas a pulmón, se requiere mucha pasión y mucha energía y mucha convicción, y es muy fácil perderla acá en el país en el que vivimos, pero calculo que en todas partes es igual. La meta es seguir tocando e intentar progresando y cada día compartir con más gente e intentar hacerse sentir a la gente, que esa es la función de un músico, ¿no? Hacer divertir a la gente y poder vivir de esto en un día de mañana. Bueno, también queríamos comentar que me he enterado que estuviste de gira por Guatemala. ¿Qué tal se vive la cultura under por Centroamérica? ¿Cómo se vive, o sea, al hecho de compartir con las bandas, la gente, o sea, el público que te viene? ¿Cómo se vive eso en Centroamérica? ¿Es muy distinto a lo que viene a ser Buenos Aires, Uruguay, que es donde se suele mover la gente, Chile? ¿Es muy distinto el movimiento de Centroamérica con el de Sudamérica? Y yo, por las experiencias personales, lo que sentí es que cada vez que fuimos afuera de las fronteras sentimos como que la música argentina tiene un peso característico en toda Latinoamérica que otros países no la tienen. y que uno estando acá adentro, por ahí uno no es consciente de eso, no se da cuenta, pero cuando uno sale afuera se da cuenta de que la música argentina tiene cabida, tiene buen empuje, es bien aceptada en todos lados, pero no está apoyada por un mercado fuerte musicalmente en el país. Creo que es una puta mierda. Bueno, también quería comentar qué ventajas y desventajas tiene sacar un disco por internet, porque la verdad es que hay que tener el espíritu de poder compartir la música con todo el mundo, el no afrontar estas producciones que realmente te roban por todos lados, lo que es una producción de un disco nuevo con lo costoso que es. ¿Qué beneficios tiene y qué contras o qué opináis del hecho de colgarlo en internet, que está al alcance de todo el mundo, en lo que es difusión? Háblame un poco de eso. Y creemos que la opción que hicimos con el último disco de subirlo gratis a internet fue también algo personal, fue algo que nosotros hacía 4 años que no estábamos sacando un disco, habíamos sufrido la pérdida de un bajista, de integrantes nuevos, y fue como comenzar de nuevo en varios años. Entonces creo que le debimos a la gente de material nuevo de hacía un montón de años, y al no tener un proyecto, al no tener una propuesta de algún sello grande o pequeño o algo, decidimos que no se nos pudra la fruta en la mano para nosotros y que deje de perder frescura el material. Entonces elegimos sacarlo gratis por internet, que cualquier persona en cualquier parte del mundo se pueda bajar, por más que no tenga el dinero para comprarlo en disco. Aparte no teníamos guita para editarlo profesionalmente, entonces la mejor elección que imaginamos fue esta, y realmente nos dio muchos frutos porque la gente respondió muy bien, y ponerle, creo que hace el disco tiene 6 meses y ya vamos por las 4.000 copias bajadas, y para nosotros es muy importante, era como una especie de disco de bronce online. Bueno, pues muchas gracias, seguro que te da toda la gente que ha consumido el disco. También por último también quería comentar qué proyectos nuevos tenés, dónde vais a tocar, cómo contactar a la banda, dónde bajás el disco concretamente del que estamos hablando. Háblanos un poco de eso. Se puede bajar el disco, el último disco de nosotros, y también un disco en vivo, homenaje a nuestro bajista que desapareció. Se puede bajar por www.estadooficial.com, ahí registrándote, poniendo tu mail nada más, puedes dejar el comentario que quieras y te va a llegar un link a tu casilla del cual vos cliqueás y ahí automáticamente te baja el disco. No hace falta registrar con muchas cosas, no es algo tedioso como todo el registro en internet, así que te invitamos a que entres y que lo escuches, y bueno, si te gusta nos va a poner muy contento, porque bueno, la música, el fin de la música es hacer sentir a la gente emociones, y está bueno que la música se divierte o no, que la tengas a mano, que no sea que un billete no te imponga a no tener cierto material. Se puede conseguir, lo puedes tener. Si te gusta, bueno, la forma de apoyar a la banda, si te gusta, puedes ir a hablar en vivo y comprar el disco si querés para tenerlo. Bueno, muchas gracias a WDK, Darío de Ruido Rebelde, gracias por colaborar con un proyecto independiente. Y bueno, este es tu espacio, de aquí te doy muchas gracias, y si quieres añadir algo más. Y ahora muchas gracias. Bueno, un saludo grande a toda la gente de Ruidos Rebeldes y muchas gracias por la oportunidad de la nota. Y bueno, felicidad para todos y buena vida, y que la felicidad los acompañe. Bueno, pues esta era la entrevista hecha en Quilmes, en una fechita que hicimos ahí, que estuvimos con los WDK, Ruido Rebelde, y el tema con el que hemos abierto de su último disco, que está, como habían dicho, de promoción en internet, se llama Fucking Death. Bueno, nos vamos despidiendo, gracias a todos los que se comunicaron con nosotros, la gente que nos escucha lunes tras lunes. Vamos con algunas fechitas que nos llegaron, la gente, la lucha continúa, y la gente de Hell Noise van a estar haciendo el Buenos Aires Extreme Fest, y van a tocar dos bandas realmente con mucha trayectoria. En el primer caso estamos hablando de GBH, que va a tocar el sábado 10 de octubre, y el domingo 11 va a tocar Sociedad Alcohólica, creo que la banda más grande de España. La semana que viene probablemente tengamos algunas novedades más respecto a esta fecha. Y para los que le gusta el hardcore de la vieja época de Buenos Aires, en diciembre vuelve No Demuestra Interés. Va a estar haciendo un show único hasta el momento, el 11 de diciembre en el Teatro de Flores. También el sábado 26 a las 10 horas va a tocar también Malévolo y Cucarachón. Esto será en la Sase, que está en el Puente Perón 2745, a 2 cuadras de la Universidad de La Matanza. Y bueno, esto ha sido Ruido Rebelde, espero que lo hayan disfrutado. Y antes de despedirnos, nos vamos a ir con un tema de WDK que se llama Astronautas. Nos estamos poniendo en contacto la próxima semana. Vamos a tener muchas más novedades. Alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una